baila, baila, baila el cumbión. Baila, baila, baila, Lolita, baila, baila, baila el cumbión. Lolita, vente conmigo, Lolita, vamos a bailar. Lolita, vente conmigo, Lolita, vamos a bailar. Lolita, salió la luna, Lolita, va a amanecer. Lolita, salió la luna, Lolita, va a amanecer. Baila, baila, baila, Lolita, baila, baila, baila el cumbión. Baila, baila, baila, Lolita, baila, baila, baila el cumbión. ¡Rico! ¡Candy, candy, candy, candy! Y dice... Salió la luna, Lolita, va a amanecer. Baila.